tormenta, tu voz escucharé. En tu gracia, mi alma encontraré. Salmo 46:1, mi refugio eres tú. En tu amor eterno mi fe se renovó. Fiel en la tormenta, tú permanecerás. Tu promesa firme nunca fallará. Seguro siempre estaré. En el valle oscuro no estaré solo. Salmo 27:1, en ti mi luz y mi socorro. Tu paz inunda mi ser, me sostendrá. Presencia, mi vida florecerá. Fiel en la tormenta, tú permanecerás. Tu promesa firme nunca fallarás. Salmo 23:4, contigo no temeré. En tus brazos seguro siempre estaré. Tu amor me sostiene en cada prueba. Salmo 18:2, mi roca, mi fortaleza. En tu fidelidad mi alma descansa. Salmo 62:8, en tu paz eterna avanzaré. Promesa firme, nunca fallarás. Salmo 23:4, contigo no temeré. En tus brazos seguro siempre estaré. En tu fidelidad mi canción cantaré. Salmo 39:1, tu amor por siempre alabaré. En tu gracia infinita mi corazón está.